Bienvenidos a la tercera edición de este podcast de Alina Pulán, es decir, yo. Y bueno, gracias a todos por entrar a esta página y por bajar este podcast, que imagino que va a estar un poco pesado para los que no tienen conexión de banda ancha, como yo en mi casa. Y bueno, pues ya entrando a cosas más interesantes, creo que muchas de las personas que nosotros estamos tratando de hacer algo diferente y aportar algo al arte, nos hemos enfrentado con que no tenemos que comer. Exacto. Muchas personas aquí dentro de la universidad que estoy están estudiando una carrera que les deja dinero, pero estarían deseando hacer algo más, algo que forzosamente no es tan lucrativo. Algo que les deje un beneficio más espiritual que monetario. Por ejemplo, hay un niño que empezó a estudiar comunicación porque sus papás no lo dejaron estudiar historia del arte y pues reprobó varias materias y ahora quiere entrar a diseño, pero pues bueno, es ese choque que tiene uno con los padres cuando se enfrenta a ellos y les dice: papá, mamá, quiero estudiar arte. Mi mamá por lo menos se puso un poco histérica porque pues empezó a decir: ay, mija, ¿pero de qué vas a comer? Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Y si no tienes clientes? Y ay, no, me empezó a decir un montón de cosas que seguramente a muchos de los que han pasado por esto ya se las saben. Y ese es el chiste, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que llevar una doble vida. Y no me refiero a doble vida en el caso de los asociados a Mujeres Unidas por Sullivan, sino que una doble vida en el sentido: en la mañana trabajo para una empresa que me dé de comer y en la tarde puedo hacer teatro o puedo pintar los fines de semana, no sé, hacer algo diferente, ¿no? Que te saque del molde de esa persona que está en la oficina con su torta, obedeciendo órdenes. Y pues eso, finalmente a las personas que nos gusta el arte no nos gusta recibir órdenes. Acá, en el mundo oficinista, como lo llamo yo, es, ay, ahí viene la rebelde, ¿no? La creativa, que eso es lo peor de todo, que nos llaman creativos, pero en un sentido que yo siento peyorativo, porque es: ay, mira, ya viene con sus mafufadas de nuevo. Ay, mira, qué simpático, como que dibuja bien. O a los que cantan, por ejemplo: ay, mijo, mira, ve y cántale las mañanitas a tu abuelita, ¿no? Que va a cumplir 100 años o lo que sea. Siempre lo agarran a uno como un chiste, como nada serio. Entonces a veces es muy difícil salir al mercado como realmente plantarte la etiquetita de ser artista, porque también decir que es artista, luego dicen que uno es pretencioso. Dicen: ay, pinche, y ya cualquier cosa la pueden decir arte. Entonces, eso también es un gran problema, ¿no? He hablado varias veces con algunos maestros sobre el Salón de Arte Vancomer en sus últimas ediciones, en las cuales pues ya aparece cualquier cosa pintada como arte. Ya, no sé, ¿no? Las ollas en la cabeza. Y son los cascos contra la defensa de la guerra o no sé. Ya cualquier cosa también la llaman arte. Entonces ahí viene la reivindicación del verdadero arte. Por ejemplo, yo en los dibujos mafufos que pongo por ahí, por internet, por el MySpace, por el Dive Journal o por otros sitios, he descubierto que la tecnología nos ha dado una ayudadota muy grande a todos los que no sabemos dibujar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo no sé dibujar como Renoir o no sé pintar, pero podemos expresarlo en otra manera. Hay que también trabajar con lo que uno tiene. Digo, tampoco me voy a poner a chillar porque yo no sé dibujar realismo. Hay otras cosas, bendito sea Dios, en este tiempo que nos pueden llevar a comunicarnos con los demás sin tener exactamente todos los parámetros perfectos. Creo que uno tiene que empezar a desarrollarse con lo que tiene para finalmente hacer algo. No me puedo sentar y decir: no me dieron el talento de dibujar. Bueno, pero te dieron el talento de hablarle a un micrófono y un montón de gente. Obviamente eso también es producto de la tecnología. Yo me puedo estar dirigiendo a una parte de personas gracias a que yo tengo acceso a internet, que tengo una computadora que se conecta a internet y que puedo subir este archivo de audio a los demás y que los demás también tienen ese recurso para poder bajarlo. Entonces, bueno, es una ayuda muy grande para todos los que queremos ser algo. Y como ya se había dicho en algunos podcasts anteriores de otras personas aquí en México que están tratando de abrirse espacio en este gran mundo en internet, es que, bueno, no tenemos que estar apegados a los medios convencionales. No tengo que irme a encuerar a los productores de Televisa para tener un programa de radio o para salir en la tele, sino que yo solamente puedo usar la consola de mi escuela y puedo, espero que no se enteren, y puedo empezar a grabar esto y esto posiblemente me lleve a algún lado, no sé a dónde, pero bueno, creo que ya me desvié demasiado. Así que las nuevas cosas de arte, ¿no? Pero pues sí, las personas que no tenemos tanto talento, tratamos de usar lo que tenemos. Y bueno, ya no me acuerdo cuál era el punto de esto. Soy una mala comunicóloga. Por cierto, odio la palabra comunicóloga. No es por algo personal, sino que es que comunicóloga siento que se oye como algo, como odontóloga, como algo aburridísimo, cuadradísimo. Entonces, bueno, es algo personal y es una manía personal que no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, sí, la tecnología es una gran ayuda a todos nosotros. Y la verdad, sí, me he pasado con la gente que conozco de sangrona. Y les digo que yo no quiero trabajar en una oficina. Es que suena tan burocrático. Para alguien que, no, tampoco me voy a sentir Heidi de las Praderas, pero es que estar en una oficina 8 horas atendiendo el teléfono, sí, bueno, teniendo el Outlook atascado con 300 mails que no has contestado en un día, y contestando el teléfono, y con comidas con ejecutivos, ay, el liderazgo, el trabajo en equipo, ay, no, que ser proactivo. Poder trabajar bajo presión, ser reaccionar y ser propositivo y todas estas cosas personalmente me parecen una mafufada. Eso sí me parece una mafufada y una fumadotototota, porque realmente los jefes que están allá afuera, la mayoría tienen el poder agarradito de las manos y no lo van a soltar para que un menso, un inclenque universitario salga y diga, órale, yo quiero mandar aquí y ya, denme el trabajo. La mayoría de las situaciones a las que se enfrentan los universitarios al salir es poner el café. Muchas de mis compañeras que están aquí en la universidad se sienten soñadas porque creen que ya van a hacer las prácticas en Televisa. Y al hacer eso, ¡uy, no! Se sienten como pavos reales aquí. Yo trabajo en la producción de no sé quién. ¡Ay, por Dios! Que sean realistas. Por más vestidas de Gucci y por más peinadas y por más oliscas que puedan estar a cualquier perfume caro de Perisur, las van a tratar igual. No dudo que no tengan capacidades, o quiero dejarlo muy claro, sino que realmente no te van a dar la oportunidad de tu vida, y menos en una oficina. Las pirámides de la oficina son: primero atiendes llamadas o pones el café, y luego posiblemente te dejen redactar algo. No sé, es muy rígida la composición de una empresa. Por lo tanto, yo me he aventurado a decir que yo no quiero trabajar en oficina. Pero al momento de decir esa estupidez, te encuentras con personas de, ay, ¿qué tiene? Como mi tía. Yo trabajo en una oficina y pues de eso te mantienes. Y no tienes que renegar sobre las oficinas ni nada. Pero hay gente que nace para estar en una oficina. Y no digo que por eso sean como el dicho de quien nace para maceta de corredor no pasa. No. Sino que hay personas que tratamos de ser más libres. Que tratamos de ser nuestros propios jefes. Pero ahora, eso también ha mal acostumbrado a la gente. Por ejemplo, a los ambulantes. Muchos de los que con los que he hablado les gusta ser sus propios jefes. Pueden llegar a poner el puesto a las 10 de la mañana sin pedos de que tengan que checar, sin que ni siquiera limpian la calle. Bueno, ahí a partir de eso ya tenemos una falta de obligación y de responsabilidad con su trabajo, ¿no? Y entonces al momento de integrarse a una empresa, saben que no van a ganar lo mismo y saben que va a haber alguien que les exija eso. Y va a ser una cosa muy cuadrada. Esto que han provocado las empresas. Por lo tanto, cuando una persona dice, yo quiero ser propositiva, yo quiero dibujar, yo quiero hacer teatro, yo quiero, no sé, ¿no? Yo quiero hacer poesía. Por supuesto que al momento en que vayas a entregar tu currículum, si te publican un poema en letras libres, les va a valer gorro. Si acabaste de leer, no sé, No Logo de Naomi Klein, les va a valer gorro. Si tu libro favorito es el perfume, bueno, en el caso del perfume, que siempre he dicho que es como el libro, si tú checas el MySpace o el High Five de todo mundo, seguro la gente más fresa, supongo, no quiero generalizar, tiene como libros favoritos El Perfume o 100 años de soledad de García Márquez o algún librito así de Paulo Coelho o algo así, lo típico, ¿no? Para hablar de libros. Entonces, bueno, puede que te cause cierta empatía con tu jefe. Con tu jefe o tu jefa. Pero no pasa. Yo alguna vez le dije a una jefa de aquí, mira, porque yo capturaba la bolsa de trabajo de aquí de la universidad y le decía, ¿de qué sirve que yo me esté leyendo a Kafka, a Belcázares o a quien sea, si al momento de presentar mi currículum les va a valer gorro si sé deletrear cavernícola o si sé escribir bien herbívoro? Realmente lo que les importa es que sepas trabajar bajo presión, que no exijas más de tu salario, que trabajes horas extras, que luches por los intereses de una empresa. Y es ahí cuando una persona pierde completamente la noción de lo que quiere, porque empieza a luchar por los intereses de la empresa y se olvida de los suyos. Es por eso que muy difícilmente las personas que trabajan en la empresa y que quieren hacer arte al mismo tiempo van diluyendo sus intereses con los de la empresa. Y mucha gente, pues sí, se pone la playera de la empresa y yo voy a elevar las ventas y voy a hacer que crezca la empresa. Sí, pero ¿y tu vida? Fuera de la empresa no eres nada. O como los oficinistas que salen a comer y solamente chismean de lo que pasa en la empresa. No tienen vida más allá. O que ven la película Otoño en Nueva York o cualquier cosa así. Que no sale de ese mundo. Yo no quiero que me pase eso. No sé ustedes, pero no. Finalmente, no sé si vaya a terminar en una agencia de publicidad o vaya a terminar en gobernación. No sé lo que vaya a pasar. Sé que es una afirmación muy pretenciosa. Pero voy a hacer todo lo posible para que con lo que yo hago bien, que son algunas cosas, pueda sobrevivir bien y feliz sobre lo que estoy haciendo. Tampoco quiero decir, bueno, trabajé 6 años de mi vida y no me sirvieron para un carajo. Porque pues vas a llegar a un momento en que llegas cansada de tu casa, ya no tienes tiempo ni energías para leer y te llevas el trabajo a la casa, no te pagan y todas esas angustias que tiene la gente que trabaja se me hacen completamente fuera de lo que yo quiero. Esto también viene al caso porque, pues bueno, alguna vez comentaba el muñecón en su podcast que era necesario que nos replanteáramos qué era lo que nosotros queríamos ser cuando éramos chicos. ¿Realmente estamos siendo lo que queríamos ser? ¿O nos estamos fallando a nosotros mismos? Yo no quiero fallarme a mí misma. Y de chiquita quería ser antropóloga, por lo tanto no estoy cumpliendo mis expectativas, pero sí quiero hacer algo con el arte, quiero impulsar, quiero hacer algo diferente. Quiero salirme de ese molde que mi familia espera que sea odontóloga o contadora o abogada o algún lugar que tenga una silla, un escritorio de ébano, una computadora, seguramente Dell. Saludos a Hilda. O alguna cosa así que sea cuadradita, que te den 2 horas de comida, que regreses a las 6, que te vayas de tu casa a las 9 o a las 10, si es que te vas a tu casa. Y ya. No, yo no quiero eso. Y personalmente haré todo lo que pueda por combatir eso. Así que se aceptan comentarios en este journal o al mail Alina Pulán. Pulán se escribe P de Pablo, O de Oscar, U de Universidad, L de Lala. Ahí no dijo una marca. L de Lorenzo Rafael. Les vuelvo a deletrear. P de Pablo, O de Oscar, U de Universidad, L de Lorenzo, A de Alina, I de Ignacio, N de Nada, @gmail.com. Esto es G de Gato, mail.com. Así que, pues, aceptan comentarios y luchemos contra esa oficina cuadradita y contra esos intereses de las empresas. Y los voy a dejar con una canción que no estoy segura de cuál sea todavía, porque estoy grabando y ya es muy noche y ya no veo nada. Ay, pero estoy solita y estoy grabando, y lo cual me da mucho gusto porque nos da una libertad muy rica. Y ya se me va a acabar el agua. Y voy ya, en fin. Saludos a todos, muchas gracias. Adiós.